Antes de nada, quiero decir que si alguien está interesado en conseguir un conejo enano, se lo regalamos gustosamente. Y la razón es la siguiente: hubo una familia que tenía uno, quiso deshacerse de él, y entonces dije, ah, pues fantástico, porque lo voy a guardar en casa hasta que empiecen las catequesis. Y después cada niño tendrá el conejo una semana. Desgraciadamente, como tenemos cuatro cursos, no hubiera dado el año entero para que cada uno de los niños lo tuviera una semana, pero los que hubieran podido. Y les hubiera hecho seguro mucha ilusión. Y sobre todo lo hacía porque tuvieron una imagen bonita de la catequesis toda la vida. De decir, ah, cuando éramos pequeños íbamos a catequesis y allí tenían un conejo, solo lo pude tener una semana, pero después de tener el conejo un día me he dado cuenta de que me sentiría culpable si hiciera cargar con el conejo enano a una familia cada semana, porque araña. Y porque tiene otra serie de pequeños defectos que me han hecho comprender al momento por qué en Europa se han decantado por los gatos en vez de por los conejos para dentro de casa. Si bien también esto ha sido un motivo de meditación, porque en el fondo, y yo lo digo con toda sinceridad, aunque parezca un poco, no sé, pero lo digo con sinceridad. Yo veía al conejo y decía, en el fondo, para Dios nosotros somos como este pequeño conejito blanco, precioso, era una delicia allí en el sillón, una piel suavísima, una piel, un pelaje suavísimo, precioso, un típico conejo de diseño que han pasado generaciones hasta que han logrado ese prototipo con sus orejitas pequeñas, sus ojos y es una delicia estar simplemente con él, allí acariciándolo. Pues en el fondo, eso es lo que le sucede a Dios con nosotros. En el fondo nosotros somos como ese pequeño conejo que Dios simplemente quiere, pues, darle amor, el tratarle bien, el acogerle en su casa. Uno puede preguntarse, ¿y qué ofrece el conejo? Pues realmente, realmente no ofrece nada. Pero hay un gusto en el que tiene uno de esos animalitos en tratar bien al animal por el placer de que ese pequeño ser viviente esté feliz en casa y su felicidad es nuestra felicidad. Y la más pequeña cosa que haga un gato que empieza a ronronear, que le llama si viene, pues hace feliz al dueño. Pues eso mismo es lo que sucede con Dios y los hombres. La más pequeña cosa ya le hace feliz. Cualquier detalle tonto. No le ofrecemos nada. Él nos acoge en su casa. Y Él está feliz de que estemos felices. Esa relación, la verdad es que es como una parábola. Los problemas que ha habido, en este caso concreto, también han sido motivo de meditación. ¿Por qué? Pues que yo iba a coger al conejo con sumo cariño y el conejo inmóvil, quieto, y cuando ya estaba a 3 centímetros, sacaba unas garras y empezaba allí a arañar bueno, realmente menos mal que no me agarró el dedo, porque menudas garras, ¿eh? Ese es el símbolo de las almas que Dios acerca con todo su amor a cogerlo, acariciarlo, y encima el alma, la persona, pues reacciona mal. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? También es como una parábola, pues decir, tómate tu tiempo, no hay que insistir. Deja primero que se haga con el entorno, después, al cabo de varias horas, que se haga con la cocina, déjale que corretee por allí sin hacer nada y al cabo de todavía más tiempo, pues empieza a acercarte a él. Y efectivamente, pues a base de una paciencia grande y de muchos pasos, Pues al final el conejo amablemente se dejó agarrar por mí. Pero había un problema que es insoluble. Y la verdad es que todo esto es como una parábola, pero ocurrió ayer. Y había un problema que allí ya no dependía de mí, y es que el dichoso conejito, pues no era puro de raza. Lo habían cruzado con otro conejo normal. Y eso hacía que era más grande de lo normal. Y después el otro pequeño problema es que olía. Olía a conejo. Y claro, eso no se soluciona. Eso no se soluciona. Y eso es símbolo, pues, del pecado. Acordaos del versículo que dice San Pablo, que tenemos que esparcir el buen olor de Cristo. Sin embargo, hay pecados que lo que hacen es como esparcir la fetidez de ese pecado. Y entonces es como si Dios nos dijese a nosotros, hijo mío, con este olor no puedes estar en casa. Tienes que abandonar la corrupción del pecado, pero no puedes entrar así. No puedes no decir, bueno, me lavo. No. El problema está dentro. No se trata de que te laves. Se trata de que está dentro. El conejo, el pobrecillo, no puede evitar el olor. Pero este otro problema, que, insisto, es muy bíblico porque San Pablo lo dice, esparcid el buen olor de Cristo. Pues nosotros sí que podemos evitarlo. Pero deberíamos entender que muchas cosas que nos parecen muy normales nos hacen no aptos para estar en la morada inmaculada del Padre. Podemos ser más o menos cariñosos, pero incluso con cariño hay primero que purificar el interior. Hay animales que basta con lavarlos y ya pueden estar, pero otros no. Otros es algo que está dentro. Sería todo un símbolo de la confesión y de la ruptura con todo lo que es corrupción. Hay unos que solo necesitan confesarse, el lavado, la vea al conejo, se resistió, como algunas almas se resisten a confesarse, pero hay otras almas que necesitan más, que necesitan abandonar hábitos, vicios, que no los hacen aptos para llegar a estar viviendo en la casa del Padre. El símbolo de la confesión, la verdad es que es muy bueno. Uno llega y lo primero que se hace siempre es lavarlo. Yo la vez que he tenido algún animal, lo primero, lavarlo. Y algunos se resisten, bueno, muy terriblemente. Lo mismo pasa con los seres humanos. Se hace por su bien, después van a quedar limpios, pero hay algunos que se resisten. ¿Qué me va a hacer este? ¿Qué es esto? Les molesta cuando es por su bien. Así que cada vez que veáis un animalito en casa, aquí bastantes tenéis, pues pensadlo. Y cada uno tiene un símbolo. El pájaro, los cánticos al Señor, la suavidad del gato que se pone en el seno, el perro alegre. Cada animal parece como si expresara una característica de un alma, lo cual tiene una belleza especial, Así que, en fin, todo esto ha venido a colación del conejo. Era gracioso porque yo dije ayer, me encantará la imagen que va a quedar en esos niños al venir a catequesis y ver al conejo y tenerlo en casa. Pero cuando ayer ya se lo decía a uno en la cena, había escuchado el sermón y me decía, no se lo deje. Porque después con los años son capaces de decir, ah, que el cura nos dio un conejo que nos arañaba. Metió en la casa nuestra un conejo que al revés nos arañaba y fétido y al revés puede ser entendido hasta para mal. Fue muy gracioso la historia porque Miriam, que es la monaguilla rubita, pues quería un conejo. Y su madre le dijo que no. Y entonces ella, tan bondadosa, llegó un día y le dijo a su madre: mamá, me he encontrado un conejo enano. Mentira piadosa, pero mentira. Y la madre, que es tan buena, dijo: ay, pues qué casualidad. Y se lo creyó, aunque después, al cabo de un tiempo, ya cayó en la cuenta de que era demasiada casualidad, y al final pues pasó esto. Os lo he contado, esta anécdota, incluso de Miriam, porque lleva tantos años ayudando de monaguilla que ya es como una familia esto, y lo que le afecta a ella como a nuestros monaguillos pues forma parte todo de una familia parroquial. Pues nada más, que en los animales siempre veamos un símbolo, porque cada uno de ellos expresa alguna especie de parábola, algún símbolo, algo que el Señor nos quiere decir a través de esos seres vivientes.